Estamos en contacto telefónico con Jorge Rocco, dirigente nacional de los trabajadores curtidores y también trabajador de la curtiembre Senda, que es una de las curtiembres que tienen problemas. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Buen día, compañeros, ¿cómo andan? Muy bien, contento de escucharte. ¿Cómo están las cosas? Ya veo que no están muy bien. Complicadas las cosas. La situación particular es esta. Hay 102 personas en seguro de paro. No sé si se me escucha bien. Sí, se te escucha bien. Bien, hay 102 personas en seguro de paro, de las cuales 92 aún nos queda resto de seguridad social, y en la tripartita se manifestó la voluntad de las tres partes, empresa, gobierno y sindicato, de firmar la prórroga por esas 92 personas, pero estamos teniendo el problema de que hay 10 compañeros más que ya no han agotado el tiempo de prórroga. Es por ello que acá hay 10 compañeros que quieren luchar por la fuente de trabajo, de que entre mitad de septiembre y mitad de octubre se están quedando sin seguro, y que de alguna manera u otra nosotros tenemos que salir a la calle, como dijo bien José Luis, para bancarles la olla y no dejarlos tirados en esto, porque esta gente realmente lo que quiere es la fuente de trabajo, y nosotros hasta el momento no estamos entendiendo nada de lo que está pasando. Honestamente no estamos entendiendo nada. Entonces, bueno, esa es la problemática más grande que tenemos, de estos 10 compañeros que se van a quedar sin el ingreso de un solo peso, y bueno, hay que salir a bancarles la olla. Es por eso que, bueno, estamos rifando un TV 32 pulgadas a 50 pesos el número, y bueno, exhortamos a todos aquellos compañeros que nos estamos cruzando constantemente en la militancia social, si puede colaborar con nosotros, se agradece. Muy bien, Jorge. Bueno, ¿y qué hace falta para lograr esa prórroga? ¿Qué falta? Mirá, hasta el momento hemos hecho todo el trámite correspondiente. Hemos ido a Presidencia de la República a contactarnos con el director general de la Presidencia. Luego fuimos también a la Comisión de Trabajo a hacer la vía parlamentaria. Un compañero le escribió al propio ministro Murro, y hasta el momento clavó el visto nomás y no contestó. Y lo que está faltando es el aval del Poder Ejecutivo. Sin el aval del Poder Ejecutivo, hay muy buena predisposición por los diputados, pero si el Poder Ejecutivo no hace el envío de ese aval, la situación para estos 10 compañeros que no le quedan ya seguro es muy compleja. Yo le comentaba como estudiante en el Parlamento que el tema de la viabilidad empresarial es muy importante para el gobierno. ¿Cómo lo van a resolver eso? Y sí, es una regla, ¿no? Es una regla. Lo que nosotros creemos que acá está en juego, y lo hemos expresado incansablemente, acá hay un problema de soberanía que no se está tratando. Sí, hay unos 3 o 4 años últimos en que la industria en particular ha caído en sus exportaciones, pero esto no creo que vaya contra más de 100 años de desarrollo de la industria del cuero. Es un fenómeno pasajero que estamos luchando contra un monstruo, porque estamos hablando de la empresa que genera mayor proteína animal, o sea, que más carne vende en el mundo, y que está haciendo una jugada estratégica. Porque hay algo que tenemos que tener en cuenta: el Uruguay hoy se encuentra en el medio de un dumping social entre Paraguay, Brasil y otros países de la región, en el que claramente, con países que tienen altos índices de informalidad, o por ejemplo el fenómeno Bolsonaro en Brasil, a estas empresas le conviene ir para esos lugares, y nosotros estamos padeciendo lo que estamos padeciendo. No vemos una posición política de querer recuperar los bienes uruguayos, y eso es lo que nos preocupa. Muy bien, Jorge. Bueno, no sé si queda algo por informar, si querés decir algo que no te hayamos preguntado. No, principalmente dejar claro a los oyentes de la radio que que estamos preocupados principalmente porque hasta el momento no hemos visto que el Poder Ejecutivo manifestara la intención de avalar esto. Y más nos preocupa que tampoco nos cita a sentarnos a discutir de qué tipo de problemática, cómo podemos salir de esta problemática. Claro. No hay intención ni siquiera de sentarnos a ver qué podemos hacer. Entonces, lamentablemente, estamos viendo la extinción de una rama de la industria importantísima, en manos de una transnacional. Ese número de rifa que están vendiendo para mantener la olla, ¿dónde tienen que pasar los compañeros que quieran colaborar a comprarlo? Mira, nosotros en el local Santa Lucía 4917 estamos prácticamente todo el día. Después también yo puedo dejar mi número de teléfono. No sé si sí, en reserva lo dejamos, cualquier cosa, si alguien pregunta lo pasamos. Bien, y nos vamos a ver en la distinta militancia social. Hoy sé que hay una movida por los compañeros tercerizados, vamos a tratar de estar ahí. Y bueno, en cada instancia de lucha social nos vamos a ver y vamos a poder intercambiar unas rifas. Perfecto. Jorge Rocco, muchísimas gracias y saludo a los compañeros allí. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego.